¿Y cómo le llaman? ¿Cómo? ¿Cómo le llama usted? La viuda. Ajá. Bueno, todos lo conocen por la viuda, ¿viste? ¿Y cómo es, señor? Es una mujer, pues. Una mujer así. Pero es blanca, blanca, blanca, como papel. Toda la piel, ha visto la cara. Canillito así del gatito. Igual que un angelito, una creación chiquitita. Canilla bien delgadita. Y vestido negro así, enterizo. Mi cabello largo está por aquí, tiene el cabello. Cuando recibo ahí se ve, está sentado ahí en la patilla y... Pero se levantará ahí con el menos acuerdo. Salía allá y están las ovejas, ¿ves? Se patean para adentro y los perros se levantan ahí, los perros, los compañeros míos. ¿Ves? Pasa adentro y allá en el talor, no sé, adentro ahí se metían. Uno bajo la mesa, no torea nada, nada. Y por ahí pasa. Pero ropa negra, toda la mano, toda así, pero blanca, blanca. ¿Solo de noche? Esa la oración, así, cuando está haciendo esa oración, así, la luna clarita. Ya sale por ahí, va. Y aquí, para nada, la Virgen, ahí sí, siempre que dice que ven ahí. Anta la piedra bola, esa que no es la piedra bola grande. Ahí dice que está sentada. Castillo siempre pasa por ahí, ¿verdad? Por ahí ella está sentadita y siempre lo ven ahí. Ah, que no, como digo, ya hace mucho tiempo que no anda ya así, hace un año. Antes bajaba, siempre bajaba por aquí. Ya todavía no. Todos los animales también cuando ven, disparan. No sé si es una cosa mala, no sé por qué disparan. Pero los perros, como digo, ¿ves? Te echando 80 bajo la mesa de allá. Pero no torean nada. Disparan ellos. Pero según uno no insulta, no habla nada, dice que no hace nada y ya pasa. La primera vez, ya lo conocía, pero es que cuando pasa por ahí, me quedé da miedo. Yo allá en la, contaba que con un compadre aquí en el, ¿cómo fue? Oh, hay sombrero ahí en el Chipuente, pues ahí, en Teófilo Sánchez. Ahí siempre se van a ver el país, después el molde también, por ahí al dique. Pues ya, las represas, ahí le gustan, ya hay agua, le gusta estar sentada en el bordo, o hay una piedra y todo, ahí está sentadita. Pero según es como uno no insulta, no hace nada, nada más, sí, o habla algo, puede pasar, pero no le hace nada. Y pasa piola. Sí, como digo, animalito, no. Rajan a la mieca, perro, gato, lo que sea. Caballo vende golpe también, disparan a la mieca. Pero como digo, de ahí no. El Lucumán no, vean, me han contado un cabra corral que han visto, pero yo no, Paco, tanto que ya andaba por ahí, pero no. Rato sí allá. Rato sí, sí uno. Semejante, un pie igual que nosotros, nada más que la uña casi igual como el gato, pero te el pie igual que nosotros. ¿Y en dónde, señor? Está del molde que entra en Paldique y cabra corral. Es que baja para allá, pues, para la bodeguita, pues. En esas peñas altas, ahí sí que... Pero el pozo diablo. Aquí también dicen que ven, pero no sé yo para qué voy a decir. Aquí en la estufa de Yasle de Colegio, señales. Ahí tras su eucalipto y dice que sabían ver en aquel año, no sé para qué voy a decir. ¿Y esa quebrada que está llegando a la Virgen antes? Esa le han puesto la quebrada de Lucumar, así se llama. Hay gente que andó trabajando cuando andó haciendo los baños, eso, que se nos pasó. Hay gente que dice que lo ha visto. Pero no sé, la verdad que no.